Hey, hey, hey! Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida. Mi nombre es Gustavo Galeano, ya son las 6 y 4 del día 6 del 12. Está todo combinado, los loquitos, loquitas de los números que quieran ir a apostar en este momento, vayan a jugarle al 6 porque capaz van a ganar algo. No se los puedo asegurar, pero puede ser. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Así es la Vida, como siempre, como todos los lunes, a partir de las 6, de 6 a 8 de la tarde noche, porque ya empieza la noche, ya se empiezan a cambian el mate por el Fernet y otras cosas más. Como siempre, no estoy solo acá, me acompañan del otro lado mis amigos y compañeros Lucas Maidana Peralta y pasó el tren ahí, no sé qué pasó ahí. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Tengo un delay que no se puede creer. No, encima estaba tarareando la cancioncita y no coordinaba lo que tarareaba, lo que coso. Claro. Pero bueno, sí. La intención es lo que cuenta. Para los que no saben, la persona que silba o tararea al principio de cada de la apertura del programa, si se lo estaban preguntando, es mi queridísimo compañero Lucas. Es que me gusta. Que te haga silbar esa partecita. Falta poquito para que esta canción no sea más en la apertura de Así es la Vida. No lloren. Vamos a tener alguno mejor. Yo ya vengo pensando en algunos, pero a este le queda poquito. Claro. Me acompaña también el chico del mal. Hace mucho que no te digo el chico del mal, porque estás buenito, capaz. Estoy buenito. Tenés que volver a tus inicios. El es, chico la época, del mal, es la época. La generación de los 90. Claro. Leandro Cabral. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Leandro, boludo, me llamo Leo. ¿Lo hiciste por Leandro? ¿O lo hiciste? Leonardo Cabral, perdón. Leonardo DiCaprio. Cuando nos conocimos con Gus, este chabón no paraba de decirme Leandro. Yo te voy a matar, boludo. No paraba de decirme Leandro. ¿Qué te pasa, Negri? ¿Cómo Leandro? ¿Leonardo? Sí, es más fácil. Bueno, no. O sí. Pero bueno, estoy bien. Me estoy cagado de calor, perdón por la palabra. Sé que son las 6 de la tarde y todavía estamos en horario de protección. Pero estoy contento igual, porque se va el año. A mucha gente dice que diciembre es el peor mes del año. Yo no lo veo tan así. Lo veo como un hasta pronto. Y me gustan esos hasta pronto. ¿Viste que siempre se hacen fiestas de cierre de año? Vamos a juntarnos en la oficina que vamos a hacer una fiestita de cierre de año, en la escuela. Y a mí me recaben esas cosas, ¿viste? Es como despedir el año con un vamos a estar mejor. Y está bueno eso, ¿viste? Que tiene como un mensaje turbio detrás, como decir, bueno, nos espera un año más jodido, pero vamos a estar mejor. Es necesario y todos lo necesitamos. Van a haber muchas juntadas así. Yo ya propuse una. No sé si fue aceptada por el grupo, pero bueno, yo la tiré. Si vienen, vienen. Si no vienen, bueno, no vienen. No pasa nada. Olvidate. ¿Vienen? ¿Sabés lo bueno, bueno, que tiene? Sí. ¿Sabés lo bueno que tiene este mes? Que es un poco un mes permitido, ¿viste? Como, bueno, no podemos juntar a escabiar un martes a las 3 de la tarde. Tipo como, tampoco. ¿Quién puso horarios? Es el mes en el año donde nos replanteamos mucho quién puso, quién creó los horarios, quién dijo que no se puede tomar birra un lunes a las 10 de la mañana. ¿Por qué no? ¿Qué mal hace al cuerpo? Bueno, este diciembre es como un súper permitido donde nos permitimos hacer estas juntaditas, estas fiestas. Además, las necesitamos. Después de los años turbulentos que tuvimos, son necesarios. Hagan la juntadita. La re necesitamos. Aparte, es una semi-previa porque mañana es martes, o sea, hoy es lunes, ¿no? Hoy es el día que el gato con botas odia, pero mañana es martes y el miércoles es feriado. Así que casi que mañana sería viernes, ponele. El miércoles es feriado, es el día 8, hoy Leo va a estar hablando de eso, ¿no, Leo? Sí, vamos a robarle un poco el dial a esa radio que, religiosa, que no me acuerdo el nombre, que también se llama, que es la 90.3, mal ahí. Sí, porque la radio nos roba el dial, sí. Y nosotros les vamos a chorear la programación, porque yo hoy voy a hablar de la Virgen María. Hoy voy a dar 9 datos curiosos sobre la Virgen María, que quizás muchos no sepamos. Son datos curiosos, vamos a dejar un poco nuestros ateísmos de lado, nuestro satanismo de lado, y vamos a analizar, porque son cosas muy interesantes. La Biblia tiene cosas muy interesantes, y todo lo que rodea a la Virgen María es muy interesante. Es que nos ponemos en modo religioso. La Biblia como novela, como libro de entretenimiento, lo dicen muchas personas. Tiene un montón de cosas para entretenerte. Claro. Después más allá del culto y todo lo que vos quieras, bueno, está en cada uno, cada una. Pero como libro, es el libro más leído en el mundo. Entonces, algo tiene que tener. Exactamente. Ah, ¿viste que está por perder ese puesto? Con los libros de... con el primer libro de Harry Potter. La Biblia está perdiendo el primer puesto de ser el libro más leído. Harry Potter le está ganando. No, chequeámelo a eso ya. Chequeámelo a eso ya. La Biblia es re larga y tiene palabras re difíciles, boludo. Tenés que estar con un diccionario para leer la Biblia. Valoro mucho a la gente que la leyó de pe a pa y lo entendió. Hay gente que lo reentiende. Y hay personas que lo leyeron más de una vez. Las de Harry Potter lo leyeron, conozco gente que lo leyó más de una vez. Bueno, son 6:10, 6:11, ya dijimos de este 6 de diciembre, se acerca el juego final, estamos en el juego final. Lucas, ¿qué tenemos para hoy? Quiero hablar un poquito del super bigote. Vamos a pasar un fragmento de esa especie de dibujito. Dibujito de Maduro. Ah, creí que te referías a otro bigote. Que no, es uno no, más cortito. Claro, que es más conocido acá también, ¿no? Claro, uno con el bigotito más cortito. Claro, Maduro tiene el mustachón. Hoy nos ponemos políticos. Sí. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero después voy a cambiar el tema rotundamente y quiero hablar sobre la Navidad. Perfecto. Estás en la Navidad para hablar de eso. Exacto. Bien. Ah, mirá, ya me empezaron a tirar palazos ya de arranque. Marina nos está escuchando y ella dice que a mí me sigue diciendo Marisa. Soy una muy mala persona, pero perdón, che. Marisa, Marina, está re pegadito. Y Leo, Leandro, está también ahí re pegadito. Perdonen, voy a tratar de decirlo bien. Yo mato con el Mari, tipo Mari mato. O sea, no me confundo, no acierto, pero tampoco me confundo. Claro, ahí no se la juegan, dicen Mari nomás. Creo que voy a empezar con esa. Bueno, tenemos información, tenemos noticias, dentro de un poquito lo vamos a estar hablando. También tenemos música. ¿Qué nos trajiste para hoy, Leo? Mira, traje una lista de canciones, pero la traje, ahora que la estoy mirando un poco, la traje un poco desordenada. Yo quisiera abrir ahora, son las 6:13, quisiera abrir con el segundo tema, que es de una banda que se llama Blink 182 o Blink 182. Todas las cool. Pequeñas cosas, un temazo conocido. A ver. Ride, best trip, always, I know. Ok, vamos a hacer ahora algo de Serú Girán, un compactito. Por favor, lloren. Cuarto penal para la Argentina. Ahí va la fiera para hacerlo. Va la fiera. Rodríguez. ¡Ay! ¡Finales! ¡Jugamos la final del mundo, carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo, gritalo! ¡Jugamos la final del mundo! No lloren, no lloren tanto. Señoras, sé que se les canta un lagrimón. Pensar Argentina, de que esto pasó en 2014, ya estamos Argentina, casi pisando el 2022. Y bueno, hoy se retira Maxi Rodríguez, el que agarró esa pelota pesada, pesadísima en esa semifinal contra Holanda, en esa tanda de penales que nos llevó a la final contra Alemania en Brasil. Tremendo, tremendo, un jugador muy querido por la selección argentina, que fue así, el de los goles importantes, Maxi Rodríguez. Bueno, sí, hoy se retira en su amado club, Newell's, el Newell's del Tata Martino, el Newell's de un tal Lionel Messi, que bueno, hoy se retira esa la fiera Rodríguez que nos dio ese paso a la final de Brasil 2014. Y bueno, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué mal la pasé en ese mundial, boludo. En el último, en la final contra Alemania, la pasé muy mal. Pero no porque me guste el fútbol, sino porque si ganaba Argentina, al día siguiente no iba a haber clases por el tema de los festejos. Eso Olvídate. Es estar en una escuela pública del conurbano. Si ganamos el mundial, mañana no hay clases. Y perdimos. Ahí. Bueno, che, nos llegan mensajes con pedidos de canciones, así, directo, ¿eh? Me mandaron el link de una canción, me dijeron, pon esta canción, directamente. Ajá. ¿Pero qué somos? Alguien, no sé, pensaron que somos Aspen o una cosa así. 6:20, che, dijimos que dentro de poquito, ya este miércoles está el feriado, muchos están pensando en qué van a festejar ese feriado, pero no saben por qué, es el día de la Virgen María, se podría decir, que Leo va a hablar en un ratito, pero normalmente se empieza a armar el arbolito en esa fecha. ¿Ustedes van a armar un arbolito, chicos? Uy, me mataste. ¿No? Es mucho compromiso, boludo, armar un arbolito. No, mucho quilombo. Ponele a la sativa, ponele un par de bolitas de cosas. Pero el problema también es que si tenés gatos es un quilombo. Tenés que ponerle altura, es un bardo. Más igual si llegan. Y llegan también. Igual ah, llegan. Sí, claro, sí. Igual llegan. Lucas, vos con Luke y Leia, ¿cómo haces con el arbolito? No sé, yo no armo, yo no hago nada navideño de armar cosas y eso. No sé si mi madre o hermana lo harán, que posiblemente sí, pero yo en mi caso no. Oh, no soy muy navideño en el sentido de decoración. Claro. ¿No tenés ese espíritu de Navidad, me estás diciendo? Exactamente, yo no. Boludo, me mata. Soy como el Grinch. Me mata el video que nunca va a envejecer para mí. Creo que es uno de los mejores videos de los virales que hubo. La de el cronista que le pregunta al pibito si qué le va a pedir a Papá Noel y el pibe le dice no, porque yo soy judío. Ese video es genial. No, porque se va. Mi familia es judío. No, porque mi familia es judío y se va. Tal cual. No festejo Navidad Negra, soy judío. Y pumba, y se Exactamente. Va. Exactamente. Orgulloso encima, buenísimo. Me encanta. ¿Qué sí. Bueno, lo expando a la pregunta, seguramente nos están escuchando en alguna parte del universo. festejan, no festejan, arman el arbolito, no arman el arbolito. Hace poco salió la noticia de que se volvió muy de moda, y esto siempre genera mucho conflicto, se volvió muy de moda el pan dulce, pero salado. Vi la noticia por ahí, pan dulce, pero salado. No sé. Inquieta un poco. Hace un montón. Ya en el grupo familiar empezaron a preguntar si pan dulce con frutas o no. Si no tiene frutas, no es un pan dulce, sino para que comprate un bizcochuelo. Claro, pero yo creo que está mal llevado el nombre. Se arma la polémica ahí. Sí, o sea, ¿por qué pan dulce? Si tiene, no sé, salchichón primavera y queso, claro, de máquina. ¿Por qué le dicen pan dulce todavía? Que el pan siga siendo dulce. Que me parecería una asquerosidad. Es una asquerosidad. Banco igual la idea de hacer un pan salado, inspirado en el pan dulce particular. Pero ponerle de nombre pan dulce salado me parece un montón y tiene pinta de ser algo muy asqueroso. Si tienes dulce todavía adentro. Y eso que yo soy bastante fanático del agridulce, No. Encima le hicieron la formita y todo, porque viste que se compran los paquetitos y todo, bueno, le hicieron, está ahí armado. Yo me gustaría probarlo, me gustaría probarlo para ver qué onda. Pero bueno, la polémica siempre de fin de año es esa, si se compra dulce o no, si le gustan las frutas o no, si con, bueno, esa. Para mí, si no tiene frutas, no es un pan dulce, es un bizcochuelo. Así que váyanla a buscar. ¿Ponemos la canción esta que nos mandaron, Leo? A ver, no sé cuál es, pero mandala. Deja un pedacito del principio y te digo cuál es, a ver. Vos sos el DJ, a ver. A ver, ponela. Perdón, pero no tengo ni idea. Que continúe. No tengo ni idea. Suena a pedido de nuestro público esta canción. Si el destino apresurado quiso herirnos, yo es la de las flores. Una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Thank you. Hoy es el Día Nacional del Gaucho. ¿Por qué se conmemora cada 6 de diciembre? Bueno, cada 6 de diciembre en la Argentina se celebra el Día Nacional del Gaucho. Se trata en una fecha establecida por ley en 1993 para conmemorar la publicación del poeta del poema narrativo El Gaucho Martín Fierro de José Hernández. ¿Qué escribió el Martín Fierro? Cuentazo. ¿Cómo se conoce popularmente? Como escrito por. Fue escrito por Hernández en 1872 en el Gran Hotel Argentino, que estaba ubicado frente a la Plaza de la Victoria, actualmente la Plaza de Mayo. Descubren a una pasajera amamantando a un gato en pleno vuelo de avión. Un insólito incidente se registró en un vuelo de Estados Unidos. Una mujer comenzó a amamantar a su gato en pleno vuelo. La dueña del animal se negó a detenerse una vez que el personal la descubrió y le pidió que deje de hacerlo. Agentes de seguridad intervinieron para que la mujer no vuelva a realizar esa actividad. Me genera muchas dudas este enlace porque no entiendo... ¿cómo hizo para entrar un gato en sus asientos? Se supone que no pueden estar ahí. Y mi segunda pregunta es, ¿esto está mal? Es sano, creo, ¿no? Es sano, ¿no? ¿Qué sé yo? La alimenta con su propio néctar. No sé si es natural, tipo, no, como a ese nivel, pero... no creo que derive males. Los dejé mudos. Polémica foto navideña de un diputado de Estados Unidos. Tomás Macié aparece junto a 6 miembros de su familia. Todos están sonriendo alrededor de un arbolito navideño. Cada uno, además, empuña un arma de calibre grueso. La escena se completa con una leyenda. ¡Feliz Navidad! Postdata. Santa, por favor, trae munición. La foto, publicada por el congresista en las redes sociales, provocó una fuerte protesta encabezada por los padres de víctimas de tiroteos escolares. La particular imagen familiar fue difundida 4 días después de que un adolescente matara a tiros a 4 compañeros de una secundaria en Oxford, Michigan. Boludo, es re psycho esa foto, es re white trash, boludo. Porque están todos reenfierrados con armas re pesadas, boludo. Toda la familia, hijos, la mujer y el esposo, todos con armas súper pesadas. China estudia un misterioso objeto cúbico observando a la Luna. ¿Qué pasa? El vehículo lunar chino Shutu 2 detectó en la superficie del satélite una formación misteriosa, aparentemente cúbica. Como se puede apreciar en una imagen difundida la semana pasada en el WeChat por U-Space, el programa de divulgación de la Administración Espacial Nacional China. De repente, un intrusivo cubo en el horizonte norte llamó la atención. Este objeto atravesó el sinuoso horizonte como una cabaña misteriosa que apareció de la nada, describen en el reporte de la misión de Shutu 2. Si ven el video, si ven la foto, parece una casita. Mírenlo, miedo. La casita de A. Y volvemos con los michis, nuevamente los gatos toman las noticias de vuelta. Los gatos domésticos tendrían rasgos psicopáticos. A ver, así lo reveló un estudio. Si tu gato atormenta a su presa en lugar de matarla directamente, o si tu gato vocaliza fuerte sin motivo aparente, fueran algunas de las frases con las que los investigadores evaluaron el estado psíquico de los gatos. ¿Tu gato tiene estos comportamientos? Si los tiene, posiblemente sea un psicópata. Igual, a ver, si nos ponemos en el rango de que si tu animal fuese un poco más grande de lo que es y te puede hacer daño de verdad, creo que no serían gatos domésticos. No serían animales domésticos. Son animales domésticos porque son pequeños y maleables. Pero si fuesen un poquito más grandes, créeme que tu gato, al que tanto amas, te mataría. Crearon una cápsula 3D para facilitar la eutanasia. Así funciona Sarco. La cápsula impresa en 3D fue diseñada para facilitar la eutanasia y podrá convertirse pronto en una alternativa legal para la muerte asistida en Suiza. Al ingresar en la cápsula, el paciente debe digitar un código que hace que se empiece a liberar nitrógeno. Ese gas adormece definitivamente a la persona, que podrá ser sepultada en la misma cápsula. No hay pánico ni sensación de asfixia, aseguran sus creadores. Está buena la idea, ¿eh? A mí me cabe. Es una buena alternativa. Of the world as we know it. It's the end of It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Aquí estamos de nuevo, ya son las 6:40, lo que estábamos escuchando recién era R.E.M. y anterior, la sección chiche con algunas noticias random. Bueno, la noticia de la semana o de la que estuvo circulando mucho fue la de las disculpas, confesión, audios de este Antonio Laje, piloto de avión, piloto de Susana Jiménez y periodista de América. Periodista, si lo habrán escuchado, uno de los más, no sé, yo creo que cualquier compañero, compañera de él, diría yo trabajo más con este tipo, porque es, ya al aire te das cuenta que es una persona desagradable. ¿Vieron que hay conductores, conductoras que no te das cuenta que son, que al aire está todo bien? ¿Qué sé yo? Maru Botana es una, pero cualquiera que trabajó con Maru Botana dice nunca más trabajaría con Maru Botana. O Julián Weich. ¿Vieron que hay varios así? ¿Julián bueno, Weich? No, este sí. A Julián Weich no lo banca. No sé, búsquenlo, no sé. A Julián Weich no lo quiere nadie. Y a Maru Botana tampoco. Y Antonio Laje ya directamente al aire, ya te das cuenta que es muy desagradable. El tema es que salieron varias excompañeras, trabajadoras que estuvieron con él, acusándolo de abuso, de acoso y de abuso verbal, malos tratos, porque decís, bueno, vos sos el periodista y bueno, maltratás a cualquiera que trabaja con vos. Y se disculpó al aire y escuchen, un pedacito nomás, un pedacito de sus disculpas y después les hizo escuchar un pedacito de los audios que se filtraron. A ver. Voy a seguir. Al menos por ahora voy a seguir acá, dando la cara. Y de nuevo, mil disculpas a los que se sintieron lastimados. No fue jamás mi intención. El video dura como 10 minutos más o menos de él diciendo que es exigente y que esto que aquello, pero llega un momento que se quiebra al aire y que pide disculpas, como quiera, ¿no? Puede ser exigente, pero no hay nada más deprimente que ver a un misógino llorando pidiendo disculpas, boludo. No hay nada más deprimente, nada más incómodo que eso. Triste, pero es tremendo. Bueno, a ver, estos son los audios, algunos de los audios que el chabón, bueno, así es como trataba a sus compañeros. La audiencia, querés echarla de golpe, está bastante hecho mierda hacer el programa, ¿qué más querés hacer? ¿Cuál es el problema? Es Buenos Días América, empezar igual, esta mierda que acabamos de hacer, ¿para qué sirve? A ver, explícamelo. ¿Qué sirve? Para echar a la audiencia, querés echarla de golpe, está bastante hecho mierda hacer el programa, ¿qué más querés hacer? ¿Cuál es el problema? Es Buenos Días América, empezar igual. Esta mierda que acabamos de hacer, ¿para qué sirve? A ver, explícamelo. ¿Qué sirve? Para echar a la audiencia, querés echarla de golpe, está bastante hecho mierda hacer el programa. ¿Qué más querés hacer? ¿Cuál es el problema? Es Buenos Días América, empezar igual. Esta mierda que acabamos de hacer, ¿para qué sirve? A ver, explícamelo. ¿Qué sirve? Para echar a la audiencia, querés echarla de golpe, está bastante hecho mierda hacer el programa. ¡Oh! ¡Qué lupeado! ¡Está re lupeado! ¿Para qué sirve? ¿Esta mierda para qué sirve? Bueno, así. Supongo que ese es uno de los que se habrá filtrado, pero imagínate trabajar todos los días y que vos propones alguna idea y te la tiran así abajo. Bueno, este es Antonio Laje en sus dos caritas, la que sale al aire y la que no. Es uno, si lo pones a pensar en mirada política, es bastante parecido a Esper, a Milei, o sea, en ese pensamiento, ¿no? En cuanto a políticamente, en cuanto al trato con los derechos humanos y todo, como que así, es como... Sí, así es Antonio Laje. Tuvo, con todo el conflicto que hubo acerca de los mapuches, que hubo un momento en el que un grupo de gauchos, entre comillas, fueron y fueron a violentar a un grupo del pueblo mapuche, él decía, ah, pero mapuches eran los de antes, como que justificó absolutamente todo lo que pasó, siempre justifica la violencia a los grupos como más marginados. Es un sorete, y las disculpas, espero que todas las denuncias que salieron a la luz como que le impacten, más allá de lo mediático, que le impacten en lo judicial. No sé cómo avanzó el tema en ese aspecto. Claro, el tema es que, bueno, se circuló todo esto, el chabón puede perder el laburo, así. Otro que también bardeó a este chico pastelero, también lo sacaron del trabajo, ¿no? Que estuvimos hablando el otro día en el programa. Ay, ¿cómo se llama este chabón? El que actuó con Capusotto. El del flan. ¿Cómo se llama? Siempre me olvido. Igual viene ahí que me olvidé el nombre, porque la verdad que no lo quiero recordar. La nata me sale, no sé por qué, boludo. No. No es la nata. No me acuerdo. Ahí está, Alfredo Gacero. Alfredo Gacero. Sí. Oh, sí, qué sí, nefasto sí. Que es ese chabón, boludo. Yo le iba a decir igual que si es casero, si es el flan, tiene que ser casero, dije. ¿Cómo estás hoy, Sí, boludo. O sea, más allá de casero, todo el quilombo que se armó con este niño, que su sueño era ser pastelero, es un chico que empezó en las redes sociales mostrando cómo hacía sus bizcochuelos, cómo iba mejorando la calidad, bizcochuelos muy vistosos, muy apetecibles, y el chico expuso que quiere dedicarse a la pastelería, y C5N, un medio de comunicación famoso por, qué sé yo, defender al kirchnerismo, bla, bla, bla, estar con el kirchnerismo, bla, bla, bla, le hace una nota al niño. Y obviamente Alfredo Casero no le cabió para nada. No le cabió para nada que C5N sea el que entrevista al niño. Entonces lo puteó en Twitter, que es lo único que se va a hacer. O sea, no sé a qué carajo se está dedicando Alfredo Casero hoy en día, si no es putear por Twitter. Y puteó a un niño, se la agarró con un niño. Ahí te das cuenta qué tan bajo cayó su nivel, qué tan bajo está. Y se le pudrió todo, la vio re negra, la cancelaron de un montón de lugares, de programas de radio, no puede pisar, es como yo, una persona no grata en ciertos sectores de los teatros de la ciudad de Buenos Aires. Sí, no, es tremendo. Así que sí, que se queden sin laburo los dos. Seguimos con música. Mirá, viste que nos tiran buenas canciones, ¿eh? Nuestra canción de Monsieur Periné. Vicente García, los que nos pidieron para pasar, que lo pasamos, cumplimos. Nos mandan canciones, las subimos, las mandamos al aire ahí nomás. A mí si están escuchando lo que estabas haciendo en la vida, manden canciones. Lucas, te interrumpí. Me mandaron un mensaje también pidiendo una canción. A ver. ¿Cómo se llama? ¿Quieren escuchar Fiesta Pagana del Mago de Oz? ¿Cómo se llamaba el que te escribió? ¿Lucas? Adrián Varela. No. Es una amiga de México. Se llama Arely. Así que, nada, Agus, si podés buscar en algún momento. Fiesta Pagana. Acá lo tengo. Ahí está. Acá lo tengo. ¿Cómo dijiste que se llama? Arely. De México. Arely. No se escucha. Sí. De México. Y nosotros estamos re relajados, boludo. Esa sí es la vida. Che, para Arely, ahí te va. Fiesta Pagana en Mago de Oz, sonando acá en Radio Las Cabas. Thank you.

como escucharon, Super Bigote, el superhéroe chavista, de la TV chavista, que hace alusión a Nicolás Maduro. Yo cuando lo vi no lo podía creer, la de cosas que se crea para cosas, echándole siempre la culpa de todo lo malo que le están pasando al imperialismo norteamericano. Y nada, cuando me lo pasaron, mi amiga me lo pasa y me dice, lo peor es que está bien hecho, me puso, o sea, la animación está bastante bien. Y yo le contesto, ¿qué acabo de ver? Y la careta del enfermito, el emoti del enfermo, me dice, lo siento, lávate los ojos con alcohol, me pone. Oh, igual bien hecho no está, porque parece, es muy 90. Es que lo que tiene mirá, pero Venezuela es como que es muy, sí, se quedaron muy en los 90. Claro, bueno, pero ella es dibujante. O sea que te puede dar, y le gustó el estilo de dibujo que tiene, aunque sea muy noventero, a mucha gente le gusta ese estilo de dibujo, pero nada que ver todo lo que va pasando en el dibujo, este Maduro, todo mamado, vestido de rojo y azul, con el casquito, con la bandera de Venezuela, tiene un casco de ingeniero, ¿no? Como el casco de protección, el común. Casco de protección, claro. Sí, con la bandera de Venezuela y tiene como unos lentes del Corpo Elec, que son los que trabajan en la electricidad ahí en Venezuela. Y nada, tiene la SB de Super Bigote en el pecho. Muy Superman está hecho el dibujo, y obviamente como que con mano de hierro. ¿Mano de hierro? ¿En qué mano? ¿En qué parte de la mano? En su mano izquierda. En su mano izquierda, re bien los detalles, ¿eh? Me mata. A mí me hizo acordar el personaje a la serie esta que me recomendaron ustedes, Invincible. Invencible. Se parece a Omni-Man. Se parece a Omni-Man. Sí, sí, es más onda así. Incluso el tipo de colores también es parecido. Es más para ese lado, ¿no? Sí. Sí, pero igual, todo deriva de Superman, así que. Pero no, yo no lo podía creer cuando lo vi. ¿Es un spot o es una serie real? Supuestamente dicen que es una serie. La caricatura que transmite la TV chavista en lo que representan al dictador Nicolás Maduro como un superhéroe. Y los que aparecen ahí son dos antiguos presidentes de la Asamblea Nacional de Venezuela, que son como un, no sé qué animal es este, un pavo y el otro, claro, no tengo ni idea qué es. Claro, creo que es un buitre. Como que representa a los buitres, claro, norteamericanos. Me imagino mucho, tipo, los niños de Venezuela llegando al colegio y diciendo, ¿viste el capítulo anterior de Super Bigote? No, flaco, va a salir Spider-Man la semana que viene. No estoy tan atento a estas cosas. Exactamente. Pero bueno, qué sé yo, no sé cómo serán los canales ahí en Venezuela, si esto lo tienen que pasar en todos lados o qué onda, no sé cómo será ya. Para mí que no. Lo tienen como paca-paca, como Samba, ahí primerito, tiene que estar ahí todos los días. Igual, Samba es un buen personaje, ¿eh? Te gusta la chipá, que es un pibe que viaja en el tiempo, todo hace Samba. Samba es prácticamente, sí, un superhéroe. Leo, es chipa, no es chipa, es chipa. Chipa, chipa. Y no, bueno, boludo, no, soy porteño, chipa. ¿Qué querés que diga? ¿Qué voy a hacer porteño yo? Los que nos están escuchando, por favor, digan, ¿es chipa o chipa? Porque hay mucha pelea con respecto a eso. Y es verdad, el dibujito de Samba dice, como lo dijo Leo, lo dijo mal, ahora ya me confunde. Y me gusta el chipá. Sí, es que es reporteño Samba, ¿viste? No, no es muy... Es más, sí, es porteño, ¿viste? Viaja, siempre hace excursiones a Capital, ¿viste? Está como en esa, guardapolvito blanco. Cuando llegué al colegio no teníamos ese guardapolvo blanco, siempre era amarillo, y no era amarillo por el color debido, sino porque no había tanto dinero para comprar un guardapolvo blanco, entonces se usaba el guardapolvo de tu primito, de tu hermanito, y Samba tenía el guardapolvo blanco intacto, me mataba. Che, mirá, acabo de ver... Leo, tengo 11 hermanos, hermana. Imagínate el guardapolvo que color tenía, el mío. Tenía todas las firmas de los compañeros de, sí, de años anteriores. Puto, puto, decía la parte de atrás de la espalda. Yo volvía del colegio y decía puto, puto, puto, puto. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo saben escribir estos pibes? Y ahí estaba. Y tenía mancha de sangre también, ¿viste? Porque, bueno, bullying. Pero bueno, eso es para hablar de otro tema. Mocos. Ha tenido guerra. Claro, super bigote, boludo. Acabo de ver un fragmento de uno de los capítulos y se puede ver perfectamente en la parte de atrás, en el fondo, dos edificios muy grandes del mismo tamaño. No sé si les dice algo eso. Como que me parece que eso no será un... ¿Cómo se dice? ¿Un mensaje subliminal? Las Torres Gemelas, ¿sí? Y puede ser. ¿No estará planeando un atentado? Oh. Capaz que está en Estados Unidos. Fue invadir Estados Unidos. Claro, porque la re película. Porque si es tan poderoso, fue a Estados Unidos y va a hacer pelota todo. Te van a llamar a vos para que le escriba los próximos capítulos, Leo. Voy a escribirlo seguro. Sí. Obvio. ¿Qué más tenemos de entretenimiento, Lucas? De entretenimiento, hasta el jueves a las 12 creo, así que tiene que ser antes, está en Epic Games, la tienda esta que recomiendo mucho a veces, que regala juegos todos los jueves, Dead by Daylight, que es un juego asimétrico, 4 contra 1, 4 supervivientes y un asesino, en donde, bueno, la tarea de los supervivientes es salir, terminar la partida vivos, obviamente, y del asesino es matarlos. Así que está gratis, créense la cuenta en Epic, y nada, después avísenme si se lo descargaron para jugar. ¿Sabés cuál es el problema? Lucas, a mí me recontra parte el alma cuando vos decís, che, hay tal juego gratis en tal lugar, inscríbanse, instálenselo y lo jugamos todos. Y cuando vos me pones eso me partís el alma porque mi computadora no se banca la cantidad de requisitos que tiene ese juego. Imagínate que el Payday 2, que lo compré, de hecho lo compré, me salió 160 pangos, no lo pude descargar. Es como que lo tengo ahí, pero no lo puedo jugar, no lo puedo descargar. Bueno, a mí me pasa ahora con el Payday que tengo los requisitos para jugarlo al máximo, pero con todos los DLC que tengo, son 75 gigas que pesa. Y no me da la memoria para instalarlo, pues ya tengo otros juegos. Así que instalé este, pero este sí, te pide una máquina un poquito mejor. Para jugarlo relativamente bien. Yo lo juego con un poco de tirones de vez en cuando, como que se traba a veces, pero se puede jugar. Como superviviente, como asesino no puedo. Jugué una partida el otro día, no pude hacer nada. Me ganaron a los 5 minutos de empezar. Lo bueno de este juego es hay algunos supervivientes que son conocidos, como Will Overbeck, que es el viejo del Left 4 Dead, del 1. Sí. Bueno, está él. Sí, sí, sí. Está Ash Williams, Ash Williams, sí. Del Necronomicon, la saga Devil Dead. Está también Nancy Wheeler, de Stranger Things, y Steve Harrington, también de Stranger Things. Y está Cheryl Mason de Silent Hill, Leon S. Kennedy de Resident Evil y Jim Valentine. Esos son como los conocidos que hay entre los supervivientes. Y los conocidos entre los asesinos está Leatherface, el caníbal, Freddy Krueger, la pesadilla, Amanda Young, la cerda. Amanda es la de South. Sí. O mal llamado el juego del miedo. El juego del miedo, exactamente. Ghostface también, el Demogorgon también está, Pyramid Head, Head también está del Silent Hill. ¿Y qué más está? Nemesis y Pinhead. Pinhead de... No me acuerdo la película en la que está Pinhead. Peliculón, sí, Pinhead. Hellraiser. Hellraiser, sí, está eso. Ahora, me interesa saber qué poderes tiene Pinhead en el juego, porque es un personaje muy, creo que es de los más poderosos que hay. Ataca con las cadenas. Y como que lanza cadenas y los engancha a los supervivientes. Ah, lo hicieron re simplón, boludo, porque es re poderoso. Es muy poderoso. Bueno, sí, tienen que hacerlo como para que se pueda jugar y puedan jugar contra él. Si lo haces un dios todopoderoso, no tiene sentido jugar. Me mata que no esté Jason, porque me nombraste a Freddy Krueger, a Michael Myers, creo, y a Ghostface, y no está Jason, es como un personaje. Sí, ¿sabes qué pasa con Jason? Jason tenía su propio juego, Frida y no sé qué, sí, que es parecido, donde hay supervivientes y está Jason como asesino. ¿Qué pasó? Hubo problemas legales con la franquicia Jason, y tuvieron que dejar de actualizar el juego. Y el juego murió. Y Jason no lo puede tener otra franquicia por ahora. A menos que, bueno, se arreglen esos problemas legales que hay. Porque también yo lo quiero ver a Jason acá. Están los grosos como Leatherface, Freddy Krueger y Michael Myers. Y no está Jason, también me cosa. Cuando vos decís que el juego murió, el de Viernes 13, es porque ya nadie lo juega y porque al ser un juego online, como no hay nadie jugando, no podés jugar vos solo. O sea, no podés jugar con NPCs. No, tenés que jugar sí o sí con otra gente y por eso murió. El juego estaba lleno de, como no lo actualizaban, se llenó de hackers que hacían las partidas injugables y... los jugadores dejaron de jugar y vos para ponerte a jugar una partida estaba 15 o 20 minutos esperando. Claro. Así que nada, eso. Qué cagada, vuelvo a esperar 15 minutos para jugar un juego. O sea, se supone que es un momento descontracturante y te estás contracturando esperando 15 minutos. Sí, sí, sí. Y nada, así que eso está hasta el jueves a las 12. Tiene que ser antes igual, si lo quieren canjear. Epic todos los jueves regala uno o dos juegos. A veces están buenos como este y a veces son medio feitos, pero todo agranda la biblioteca de juegos. Claro, capaz que se puede hacer esto tipo, que yo tuve esta duda con el GTA también, como, bueno, está gratis. Lo adquiero, pero como no tengo la capacidad o la computadora para que me pueda correr este tipo de juegos, ya lo tengo en mi biblioteca guardado. Sí, es más, yo tengo el GTA. Ahora tengo los requisitos para jugarlo, pero te pide un montón de espacio en el disco. Creo que te pide como también como 60, 70 gigas. No, 90 creo que te pedía el GTA 5. Claro. Y cosa que no, para mí es un montón. Puedo descargar varios juegos con eso. Claro, claro. Pero sí, lo guardás y en algún momento te queda guardado en la biblioteca, ya sea de Steam, porque Steam también a veces regala, Epic, Origin, todas esas tiendas cada tanto regalan juegos. Y los guardás y listo, te quedan. En algún momento, si tenés una compu que se pueda correr los juegos, vas y listo, los descargas y chau, jugás. Eso es lo bueno de tenerlo en la biblioteca, ¿no? Maldita sea. Para, algo que no comentaste al aire es que te compraste una computadora. ¿Qué onda? Ah, sí, me compré una compu mucho mejor que la que tenía antes, porque la otra explotó. Así que tuve que hacer el sacrificio de comprar una computadora. Que es un poquito mejor. ¿Qué? ¿Explotó posta? Nah, no explotó. Ah, boludo. Casi. No. Se le dañó el disco rígido. Y ya dije, bueno, ya es un buen momento para cambiar la compu. Lo que pasa es que esta es mejor, pero el disco que tiene es más chico. El disco es de 300 GB, el que yo tenía era de 500. Así que nada, no puedo tener las mismas cosas. Ahora es como muy común decir como, bueno, me voy a armar mi PC. En vez de decir me voy a comprar, es como que me la voy a armar, donde compro distintos procesadores en distintos lados, o tengo que derivar este laburo a una persona que me va a decir, bueno, mira, tenés esto, esto y esto, esto lo compras aparte. Es como que hoy en día no se compra una computadora ya con todos los accesorios incluidos. O sea, sí se puede, pero ahora está como más normalizado por este tema de que los juegos hoy en día son tan populares, el hecho de armar tu PC, y eso es lo que hiciste vos, armarla. Claro, yo no la armé, por las dudas, antes de que piense que la armé yo. No, yo le fui y le dije a una persona, che, tengo tanta plata, yo quiero que tenga tanto de RAM y una placa de video. Fíjate cómo podés, coso. Obviamente estuvo para tener lo que yo le pedí, tuvo que acortar otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas es el disco. Tuvo que ponerle un disco más chico. Claro. ¿Se puede decir al aire cuánto gastaste o no? No. Eso lo dejamos para... Bueno, mándamelo por privado, porque a mí me interesa mucho. Ah, está bien. Y nada, así que acá estoy con la compu nueva. Y sin poder jugar nada, porque ahora estoy sin internet. Y todos los juegos que tengo son online. Pero bueno. Sos muy onlinero, boludo. ¿Nunca te mandaste ahí una historia, un juego de historia? No sé, un God of War. ¿O sos más el de God of War? Sí, el God of War, pero terminé el 1 y el 2. Pero Play. Sos muy del online, sos muy de línea, muy de jugar con otra gente. Eso a mí me pone muy nervioso. No. Algunas cosas sí. Yo, por ejemplo, ahora estoy jugando el Borderlands, la pre-secuela. Es un juego que podés jugar con otra gente, pero yo estoy jugando el modo historia yo solo. Creo que le dediqué 9, 10 horas. Que me falta un montón todavía, pero creo que tiene como 10 horas ahí. Y otro juego que estoy jugando, el Command & Conquer Red Alert, el 3, ese también lo estoy jugando yo solo. Polla. Pero sí, hay algunos juegos que sí juego online. Pero igual, casi toda mi vida jugué juegos en solitario. Yo solo, el modo historia y chau. Y yo no soy como de esos que se tienen que pasar todo, conseguir todo. Y cosas. Yo hacía el modo historia y chau. Quería saber cómo era la historia esa que contaba y listo. Ni siquiera lo rejugaba muchas veces. Y vos, Gus, yo cuando era pibe jugábamos a la bolita y jugábamos a... Dale, a la taba, jugábamos. Le pedíamos al carnicero que nos dé el huesito. Viste que siempre saltan con esas historias. Yo la verdad no... Los admiro por tener un poquito de tiempo para poder jugar videojuegos, no me da la vida realmente. Ya son 7 y 16. ¿Tenemos algo más de entretenimiento, Lucas? ¿Alguna recomendación más? No, ya está. Yo creo que ya con eso estamos. Super bigote. Super bigote. Me sorprendió que nuestro comunicador de entretenimiento no haya visto una serie que vi dos veces, de principio a fin. Ayer terminé de ver de nuevo ¿Cómo conocí a tu madre? No. Que tiene un final que, bueno, lo tenés que ver una vez, no puedes verlo dos veces. Pero bueno, es larguísima, larguísima, larguísima. La volví a ver de nuevo. Tenés que verla, Luca. No puede ser que no hayas visto Cómo conocí a tu madre. De principio a fin tenés que verla. Mira, si me vuelven a poner el internet pronto, la voy a empezar a ver. Lo que pasa es que tengo un montón de cosas para ver. Y en estas vacaciones dije, quiero leer un poco. Que ya de por sí ya saqué el libro que voy a leer. Voy por la mitad, más o menos. Me falta la mitad que voy a leer. Dan Brown, Ángeles y Demonios. Muy buen libro, lo leí. Quiero, leí en las vacaciones libro. Quiero leer ese libro. Así que ya lo saqué de donde estaba guardado para tenerlo a la vista y empezar a leer. Hoy le di un par de páginas. ¿Leíste el Código de Da Vinci? No, primero va este. Sí, sí, pero primero va Ángeles y Demonios, después da el Código Da Vinci y después me faltan tres más, creo. ¡Oh! Infierno. ¿Cuál es tu sitcom? ¿Cuáles son sus sitcoms favoritas? Así sus comedias. Creo que Gus ya reveló que es Como conocía a vuestra madre. Cosa que dudo de mi parte. ¿Y vos, Lucas? ¿Qué onda? Y no sé si tengo una, pero tengo varias que me gustan. John Sheldon, bueno, la teoría del Big Bang. Oh. Y ahora no me acuerdo. No me acuerdo otra. Gus, mira, mirar cómo conocí a vuestra madre dos veces es un montón. Mirarla una vez es un montón, mirarla dos veces, dale. Es como los que miran Friends. No entiendo la gente que mira Friends, pero si yo tengo que recomendarle una y te la recomiendo vos, a Gus, también, mirá Seinfeld. Está en Netflix, Seinfeld. Es muchísimo mejor que Friends y muchísimo mejor que Cómo conocí a vuestra madre. Porque lo que tienen esas dos series es que es como que vos cuando mirás una sitcom buscás reírte. Y sí, Friends y Cómo conocí a vuestra madre te hacen reír, pero también te hacen, se ponen dramáticos, se ponen melancólicos en algunos momentos. Eso me molesta. Seinfeld es puramente comedia y está buenísimo. Tiene unas re historias. Igual, Seinfeld tiene un humor medio agrio, ¿no? Medio... nunca vi, pero vi un resumen cuando Jorge las comparaba. No las comparaba, sino que decía los pros y contras de cada una, que era Seinfeld y Friends, porque son más o menos de la misma época y claro, creo que duran más o menos lo mismo. Yo no tengo ni idea. Nunca vi Seinfeld, sí Friends vi algunos capítulos, pero no puedo decir que me gusta. Claro, encima está contada como un hecho biográfico, porque de hecho Seinfeld es el actor principal y también se llama Seinfeld, que es un comediante stand-upero, y relata como su vida, cuestiones que después él expone en sus shows de stand-up, pero él prefirió directamente hacer una serie y contar todas estas secuencias que son reales, obviamente también son bastante exageradas, pero son reales, inspiradas en hechos reales, y la cuenta todo en una serie. Y eso lo hace como mucho más realista. Bueno, le voy a dar una chance, Leito. Son 7 y 20. Vamos con música. Ya que dijiste, hablé de cómo conocí a tu madre, te voy a poner esta canción, que te va a levantar el ánimo. Nos están escuchando, aunque pareciera que no. Verónica dijo que fue un temón el otro. Patricia dijo que aguante esa serie. Ninguna de las dos aclara cuál es el temón. ¿Y cuál es la serie? Para mí, supongo que Patricia dijo aguante esa serie por Cómo conocí a tu madre y le va a gustar esta canción. Esta canción es para que se les pegue una y otra vez y la escuchen una y otra vez, miles y miles y miles de veces. I am gonna be 500 millas sonando acá en Radio Las Cabas 90.3. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And If I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. The money comes in for the work I do. I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500. Be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Temazo, Gustavo Galeano. No sé de qué artista es, sé que es de la serie de Cómo conocí a vuestra madre, pero no sé qué artista es. Me dejaste mudo. Mira, esta canción, si no la ubicaron en qué momento, esta canción la escuchan Marshall y Ted cada vez que van en el auto, que tenía grabado el CD y solamente se escuchaba una canción una y otra vez, entonces la sabían de memoria. La canción se llama I Gonna Be 500 millas. La banda es The Proclaimers. No conozco otra canción de esa banda, The Proclaimers. Okay. Pero esta canción también la tocó Imagine Dragons. Hizo una versión en vivo. Y bueno, está todo el público cantándola. Hitazo. Me hiciste acordar a un amigo de mi viejo. Tenía un Renault 9 que tenía, que esto parece, pero es real, pero es real que esto puede llegar a pasar. Tenía trabado un CD de un disco de su mamá. Entonces la única canción que se podía escuchar en ese CD... Ay, lo estoy tratando de buscar, pero bueno, no me va a ayudar. Era una canción, haceme tiempo, porque necesito decirte cuál es la canción. Puede pasar. Encima, los discos, cuando vos vas escuchando un disco en el auto, en la ruta, te comes un bache o una loma y se te para el disco. y a veces claro. arranca de nuevo o se te para la canción. Y vos decís, ah, me corta toda la emoción. Pero claro. pasa eso. Sí. ¿Sabés lo que le pasó? Era un disco de la madre y tenía un disco de Julio Jaramillo con la canción Ayer y Hoy. Esa era la única canción que podías escuchar en el audio. No podías prender ni la radio, porque si prendías el aparato de música, lo único que se escuchaba era Ayer y Hoy de Julio Jaramillo. Esta. Esta. Todo el tiempo. Escucha. Genial. Escucha. Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me quería. Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz, pero todo fue en vano. Sus juramentos faltos trajeron a mi alma tristes esperanzas. Que la vida nos dio con todo su fulgor, caricias y buenísimo. Bueno, pará, no tan bueno como el de incluso. Sí. Tengo otro dato más gracioso que tiene que ver con esto. ¿Qué? Vendió, puso en venta el auto. Yo no sé si existe esa captura, pero yo la vi. Puso en venta el auto sí. y explicó los detalles del auto. Y uno de los detalles del auto decía: la única canción que se puede reproducir es Ayer y Hoy de Julio Jaramillo porque está roto el estéreo. Eso fue un meme, me parece. Creo que fue viralizado y creo que se lo compraron gracias a ese comentario. Y lo buenísimo. Vendió, no sé, 30 lucas, me parece, no me acuerdo. Genial. Yo lo compraría por eso también. ¿Qué nos trajiste para hoy, Leo? Aparte de bueno, Julio Jaramillo. Miércoles. Se celebra el Día de la Concepción de María. El Día de la Concepción de María, 8 de diciembre. El día en que el pajarito llega al hogar de María y le dice, che, vas a tener un pibe. ¿Cómo que voy a tener un pibe? Sí, vas a tener un pibe de nuestro Señor. Y claro, ahí se desenvuelve una sitcom también. Ya que estábamos hablando de sitcom, yo creo que la Inmaculación, la Concepción de María también es una sitcom, podría ser una gran sitcom, porque tiene detalles bastante cómicos, pero también a la vez muy interesantes. Así que hoy vamos a estar analizando 9 datos que posiblemente no conozcan la gente que no suele leer la Biblia con mayor entusiasmo. ¿Empezamos? ¿Quieren que empiece? Mandale. ¿Sabés? No recuerdo cuándo fue la última vez que fui a una iglesia, así que imagínate. Ah, no, es verdad, te estoy mintiendo. Fui el otro día, la otra vez que se casó mi hermana, Patricia. ¿Cómo? ¿Por iglesia? Un toque. Sí, fue un rapidín y listo. Che, ¿te cobran, boludo, por casarte en una iglesia? No te lo puedo asegurar, no tengo idea. Oh. Bueno, vamos con la primera. ¿Qué dice la Biblia sobre María, la Virgen María? De los 4 evangelios canónicos, o sea, los que la Iglesia reconoce como válidos, el que más noticias da sobre María es el de Lucas. Este evangelista era un médico amigo del apóstol Pablo que relató la vida de Jesús entre 10 y 20 años después de la muerte de Pablo. Es Lucas quien relata la mítica escena de la aparición del ángel, el ángel Gabriel, que le anuncia a María que va a dar luz a un niño salvador. Mateo, en cambio, cuenta la anunciación desde la perspectiva de José, que esto es muy interesante, es al prometido de María que se le aparece en sueños, un ángel que le explica que no debe repudiar a la muchacha pese a su embarazo porque todo es voluntad de Dios. O sea, vino el ángel. Primero, José se tragó muchísimas cosas. No criticó el hecho de que María haya estado embarazada sin tener ningún tipo de relación sexual, pero le molestaba. Hay algo que a él no le cerraba. Y esto la Biblia lo refleja muy bien, como que el chabón dice, no estaba contento. Ese hijo no es mío. Entonces, es medio raro. Se le aparece un ángel. Y le dice, che, loco, estoy viendo que me parece que estás criticando un poco a tu mujer en silencio. loco, un poco desconstruiste un toque, está bien, pero todo es parte del plan divino, negro. O sea, vos también formás parte de este plan divino, vos también sos su padre. El padre del otro, bueno, está en cualquiera, pero bueno, vos estás acá presente y vas a dar a luz, dejá de tragátela. Y se tuvo que tragar todo el chabón. Vamos con el segundo. ¿Qué dicen los evangelios apócrifos? ¿Qué es un evangelio apócrifo? Son aquellos que la iglesia no reconoce como auténticos. O sea, que hablan de la infancia de María y en general dan más detalles sobre su vida y familia que los canónicos. O sea, esto es como un spin-off, digamos, de los evangelios. Esto no está reconocido por la iglesia, pero lo que tiene de particular es que muestra un poco lo que fue la infancia de María, lo que fue su vida, lo que fue cómo conoció a José. Es bastante, bueno, forma parte de la historia. Se le atribuyen milagros, como que cualquiera que conocía a la niña, dos parejas que podían conocer a la niña, ella tenía un enlace con algo espiritual que hacía que gracias a ella puedan concebirse ciertos matrimonios. Venían dos personas y ella le preguntaba al Espíritu Santo si se podían casar o no, y ella les daba ese mensaje. Bueno, todo eso que acabo de decir no es canon, porque está este tema en la Biblia. Hay cosas canónicas y hay cosas que no. Hay cosas hechas por fanarts, ¿viste? Y esta es una. Y me parece muy mal, porque, a ver, María es la que tiene todo el quilombo. Y creo yo que es también la protagonista de toda esta historia. Es la que le pasan los mayores conflictos de su vida. Teniendo en cuenta, y atento con esto, que tenía 14 añitos, y José era un tipo adulto, un tipo grande ya. Me mata que cuánto, no. ¿Cuánta diferencia había ahí, Leo? ¿14 años? Dale. Podría ser, José. ¿No lo dice? Podría ser el abuelo de María. Y hay otro dato, que es que una de las razones por las cuales José estaba tan celoso era el hecho de que él no podía tener hijos, porque había sobrepasado, no tenía soldados en el estanque. Esa no la sabía, no la sabía. ¿Y la historia antes de María tampoco la sabía? ¿Sabes que nos escriben, nos llegan más mensajes al WhatsApp? Dijeron que la serie que les re gustó es Cómo conocí a tu madre. Y recomienda, mira, Julia recomienda dos series, Mother Family y Grace and Frankie, que serán esas series más familiares, que todo aquello. La pregunta, ahí se preguntan si es para adultos o no es para adultos Grace and Frankie. A mí lo que me pareció con esas dos series, con Mother Family y con Grace and Frankie, que llega a un punto en el que los problemas de las familias esas son problemas de chetos, de gente de mucha plata. Ah, es verdad. Sí, ¿no? Problemas de gente de mucha plata, entonces como decís, ya no es chistoso. O no me causa gracia. Pero Mother Family sí la terminé de ver, está buena, pero bueno, ya las últimas temporadas me dio esa sensación a mí. Es como mirar Chiquititas o Casi Ángeles, ¿viste? Que te muestran como en un orfanato, como que viven en una mansión gigante con comidas, con educación, siempre hay una malvada, pero son como, es un lugar recontracheto, es como, sí, posta, así son todos los hogares, y se enfrentan a problemas de gente cheta. Claro, no, el problema de cheto, de empresarios, directamente. Julia dice que se puso a bailar con la canción de 500 millas, muy buena canción. Son esas canciones para escucharlas y repetirlas muchas veces. Esta historia, la historia de María cuando era más chica, esa no la había escuchado nunca. Eso que fui mucho tiempo a la iglesia, esa no. Pero dijiste que no es canónica, sería que no está aprobada, no está legitimada, claro, por la iglesia. Claro, ahí existe la palabra dogma. Un dogma es cuando todo lo que se dice en un dogma, que es algo que vino directamente desde Dios. Por ende, ni el Papa ni las iglesias pueden intervenir en los escritos de un dogma. a partir del dogma se desenlazan varias cuestiones. Y a partir del dogma se hicieron distintas versiones de la Biblia. Y los apócrifos no son los canónicos. Y lo que se di cuenta en los apócrifos es un poco la vida de María, la vida de José. Y lo que yo te acabo de nombrar, el hecho de que José estaba celoso por el hecho de que María haya tenido un hijo que no es suyo porque él no podía concebir hijos, es algo que se analizó más en una historiadora, no en una medida de la Biblia. Es algo que fue analizado por historiadores. Historiadores que analizaron una situación alterna en la cual todo lo que se dijo en la Biblia sea real. Analizaron todo desde esa perspectiva. Y es muy interesante esas vistas, porque te cuentan inclusive las historias de María Magdalena, que la historia de María Magdalena y Jesús son re interesantes. Y creo que bueno, si esto ahí tiene justo Lucas dijo que estaba leyendo el libro de Dan Brown. No, Lucas, el Código Da Vinci va por ese lado, la historia de María Magdalena y Jesús. O sea, esa historia que no se cuenta nunca, de que se tapa la historia de las mujeres en lo que fue la Biblia. No sé hasta qué punto vos leíste, Lucas, pero el Código Da Vinci va más para ese lado, ¿no? Todavía no empecé el Código Da Vinci. Estoy con Ángeles y Demonios. Claro, pero hay una película que se llama María Magdalena del 2018, que está nuestro amigo Joaquín Fénix y Rooney Mara. Rooney Mara hace María Magdalena y Joaquín Fénix de Jesús. Ay, mira, no la vi esa, no la tenía a Joaquín Fénix de Jesús. Mira la que te tiró, Joaquín Fénix no pinta ni a palo para ser Jesús, perdón, Es muy... Tiene que ser más hebreo. Me mata como... Ya la estoy googleando, Ya la estoy googleando, sí, María Magdalena. Es el guasón, sería, ¿no? El último guasón, Joaquín Phoenix. Sí, boludo. Sí. Creí que habías cachado esa data. No, bueno, yo todavía no lo saco por el nombre. Me tenés que decir su última actuación. No, mirá, no la vi. No la vi, mirá qué recomendación metiste ahí, Lucas. María Magdalena. No sabía que existía. Yo tampoco. La voy a ver, porque de hecho leí un par de cosas con respecto a María Magdalena que son re zarpadas. La historia que rodea a esa mujer es muy zarpada, y la historia de amor, inclusive, que rodeaba entre ella y Jesús. Para los que no saben, hay varios dichos que dicen que María Magdalena ejercía la prostitución en un lugar donde la prostitución no era normal, digamos. Era algo que venía de Roma, que venía de esos sectores, y María Magdalena ejercía ese tipo de cuestiones. Y en un momento el pueblo va y la quiere apedrear. La pone en un poste y la empiezan a y la van a empezar a apedrear. Pero entonces viene Jesús, interrumpe y dice, ¿qué onda? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí la gente se mira y arroja las piedras al suelo. Esa es una teoría que decía que ella ejercía la prostitución, pero también se decía en otras versiones que ella disfrutaba de la sexualidad. Era muy abierta sexualmente. Y eso, frente a un personaje tan visto por sectores de la extrema derecha, como lo es Jesús, un sector reconservador, Jesús estaba al tanto de todas estas circunstancias y aún así estaba enamorado. Creo que es una de las historias de amor más importantes. No sé tampoco si es de amor, porque también María Magdalena no estaba tan enamorada de Jesús como Jesús lo estaba de ella. Es como, es una historia interesante. De ahí rodean un montón de historias. Por eso te digo que tenés que leer el Código Da Vinci, que muestran como todo el linaje de lo que fue María Magdalena, que en realidad no era una prostituta, sino que era como una reina. Así que es interesante para leerlo. Y ver analizar los chismes de la Biblia. Está bueno, es interesante. Claro. Podrían desenlazar un montón de historias, porque acordémonos de que es una. Tiene es un bocho así de un montón de data y de informaciones. ¿Qué sabemos? Ay, nos fuimos a la mierda. ¿Cómo se veía? ¿Qué sabemos de la apariencia física de la señorita, la Virgen María? Sobre el aspecto físico no se sabe nada. Difícilmente se haya parecido a sus representaciones iconográficas más difundidas, siendo una muchacha judía, lo más probable es que tuviese ojos y cabello oscuros y que fuese más bien menuda, a diferencia de como la vemos en las iglesias o en distintos tipos de cuadros, donde se la ve rubia, ojos claros, piel súper blanca, pues no, al tener una descendencia hebrea, tenía el cabello oscuro, ojos marrones y piel morena. Y de hecho, se dice que Jesucristo tampoco es tan así como se lo representa en esa cruz, un tipo flaco pero fibroso, ¿viste? Cuerpo de nadador, sino que también era un tipo de barba y pelo largo, pero morenito, algún que otro rulito, estaba en esas cuestiones. ¿Sigo? Usted me tiene que decir si sigo, ¿no? Mandale. Sí. Le mando. Es que se hicieron como varios estudios de cómo debería ser Jesús y no es nada que ver con lo que con las imágenes que muestran en las iglesias, ¿no? Che, es verdad, o sea, esto no sé si es real, pero ¿es verdad que en Jerusalén está el cadáver de Jesucristo enterrado? En teoría no debería estar, porque resucitó y se fue. O sea, el cuerpo desapareció. Pero debe estar la ropa, el coso con lo que lo mataron, las espinas, esas cosas sí deben estar. Ah, claro, es donde yació, tipo donde yació y después pasó segundo plano, pero todo completo, sin el cuerpo. Pero digo, bueno, si hay algo por ahí, podríamos tener una evidencia de cómo se veía, de qué tipo de piel era, tipo, analizar ese tipo de cuestiones. Pero bueno, va a ser un poco imposible. Pero según la historia, Jesús no era blanco, no era rubio, María Magdalena tampoco, eran morochitos, eran hebreos y estaban en esa. Volvemos con José. José también es un personaje misterioso. La Biblia no le atribuye ninguna frase. Por ejemplo, según los evangelios apócrifos, de vuelta volvemos con el apócrifo, era un hombre ya anciano y se lo representaba en las primeras iconografías. Más tarde se lo representará como mucho más joven. ¿Ves? Ahí volvemos a la cuestión que volvíamos al principio. Él era ya prácticamente un abuelo, pero se lo representa en el pesebre, en las pinturas, se lo representa como un muchachito joven, pero no, era un muchacho adultón, era un maduro. Volvemos a la cuestión de la virginidad y otros tres dogmas sobre María. ¿Qué se festeja hoy, el miércoles? Se festeja la Inmaculada Concepción. Entonces, ¿qué es la Inmaculada Concepción? Es ese día en que se le concibe el Hijo, el Jesucristo, a María, pero de una manera no pecadora. Fue el único caso de una concepción que no fue hecha por el pecado, que no fue hecha por el sexo. Es por eso que muchos niños, niñas, cuando nacen, van al bautismo. ¿Qué es básicamente un bautismo? Es pedir perdón. ¿Pedir perdón por qué? Por nacer. Tenés que pedir perdón porque naciste bajo el pecado. ¿Qué? Ah, tus padres tuvieron relaciones, naciste vos. Y naciste por el pecado y vos tenés que ir a pedir perdón. Pero loco, escuché una cosa. Están mis viejos. Que vayan a pedir perdón ellos, en todo caso. Eso es lo que se está celebrando también el miércoles 8. El día de el ejemplo perfecto de una mujer pura, digamos. Y me estoy yendo, ¿eh? Y me estoy yendo para... Lo que está con respecto al bautismo y eso, es que ahora se registra todo. No sé si lo viste, incluso hubo campañas como para para dejar de ser parte de la iglesia. Vieron que hay personas que los bautizan apenas nacés, o sea, no, sin tener la noción de pertenecer a una iglesia, y que después esa iglesia recibe recursos económicos de parte del Estado dependiendo de la cantidad de personas que estén inscriptas dentro de la iglesia. Por eso es tan importante todo lo de los papeles. Si no, sería todo lo espiritual. Pero el papelito tiene que estar firmado sí o sí. Sí o sí. La apostasía es eso, Gus. Es que yo hace unos días estaba viendo. Sí. Me aparece en TikTok un ateo que hablaba sobre esto. Justamente decía que vos cuando nacés y entras a la religión, digamos, como que contás para esto, para una especie de subvención que le da el Estado, le tiene que pagar a la iglesia. Y claro, que con este papel haces que, como que no tenés ninguna creencia religiosa, abandonás tu religión, digamos, para que te dejen de contar. Sí, igual, claro, ¿qué pasa, claro, si me cuentan? Le están pagando por vos. Imagínate. Leo, vos imaginate que las organizaciones sociales van y piden recursos al Estado por la cantidad de personas que pertenecen a esa organización social. Bueno, en la iglesia... Claro. ¡Ah! ¡Negri! Bueno, a la iglesia se le da un subsidio económico por parte del Estado, dependiendo de la cantidad de personas que están dentro de la Iglesia Católica. Por eso es tan importante todo el papelerío. Así que, sí, es eso. O sea que cancelar ese papeleo es para que te consideres un rebelde, es para que no reciba más plata. Claro, sí. Si no quedaría todo en, bueno, listo, ya está, lo dice Dios y ya está. ¿Para qué necesitas un papel que te lo compruebe si Dios ya lo hizo? Pero bueno, a ver, ¿qué otras curiosidades tenías sobre María y José, Leo? Claro, bueno, con respecto a lo que estaba diciendo antes, bueno, la importancia de la separación de la iglesia y del Estado, esa es una, ¿no? Esa es una, que no la sabía esa, es muy buen dato ese que tiraron. Vamos a analizar esto con ojos de un poco más realistas, digámoslo, no sé cuál es la palabra que me saldría ahora, pero hay teorías, hay la teoría hecha por, dicha y hecha por historiadores ateos, dice que efectivamente María tuvo una relación extramatrimonial con otra persona, tuvo un hijo, y a María se le prendió la lucecita y dijo... me parece que esta es la mía, y le dijo, José, tengo en mi vientre al Hijo de Dios. Y gracias a eso se inventó el cristianismo. ¿Qué les parece esta parte de la historia? ¿De dónde sacaste esa, Leo? Mirá que nos van a empezar a llegar cartas bomba, reclamos. Esto es una teoría, a ver, es una teoría, inclusive no sé si una leyenda urbana. Ahí está, ahí la tiro. Pero hay otra que es un poco más fuerte, que dicen que ella fue abusada y como no le quería contar a José, porque en ese momento ser abusada te echaban la culpa a vos, entonces decidió decir, mira, tengo mi vientre al Hijo de Dios y Jesús es el hijo de... Bueno, ya se sabe esas cuestiones. Pero bueno, está bueno mirarlo un poquito con esa mirada, como que bueno, tan alejado de la realidad no puede estar, como que bueno, ella tuvo una relación con otra persona y bueno, además los intentos consecutivos que se supone que José tuvo contra ella para tener un hijo legítimo no funcionaron, esa es una de las teorías, entonces por esa razón ella decidió avanzar con este tipo, con otra persona, tener un hijo, decirle a José que estaba embarazada, pero cuando José le revelaba de que él efectivamente no podía tener hijos, ella decidió sacarse la manga sacarse las de espadas y decía, ah, pero este no es tu hijo, este es el hijo de Dios. Fue Inmaculada, la Sagrada Concepción. Y bueno, mucho más datos que estos, hay un montón, pero hay un montón. El hecho de su deceso, su muerte, se cree que fue el 15 de agosto, en el año, tampoco se sabe muy bien el año, es como que hay muchas teorías, pero bueno, se cree que por los relatos se ubica la muerte de María en Jerusalén, pero también hay una hipótesis que sostiene que falleció en Hefesto, que es un territorio en la actual Turquía. Hay también otra, y con esta me despido, el Apocalipsis de María. Algunos textos afirman que María descendió a los infiernos antes de morir para interceder por los condenados ante su Hijo, de quien obtiene misericordia para ellos. Ella bajó al infierno, donde se supone que se estaba gestando una revuelta por el tema del nacimiento de Jesús, por el tema de que Jesús se estaba mostrando ante el público como un ser divino, y entonces el infierno dice, ah, ellos mandan a un ser divino, nosotros también tenemos que mandar a uno sí o sí. Entonces, cuando estaban por hacer eso, es María la que baja al infierno y dice, ¿qué pasa, muchachos? No, acá no se pueden, acá no pueden subir, ya está, esto está acabado. Entonces fue gracias a María que se supone que no tuvimos un apocalipsis. O sea, no tuvimos gracias a María. Nació Jesucristo, pero gracias también a María no nació el anticristo. Mirá qué historia. Tenés que armar una novela de esto, Leo, tenés que armar una novela. No nos queda mucho más tiempo, ya llegamos casi al final de Radio de Así es la Vida. Supuestamente mi mamá no le estás cayendo muy bien, Leo. Mi mamá es muy, muy, muy católica. Le mando un saludo bien grande, nos estará escuchando mi mamá y mi papá, que están escuchando el programa. Bueno, querían saber por qué se armaba el arbolito. No me dijiste por qué se arma un arbolito. ¿Por qué, o sea, se arma, ¿por qué se arma el arbolito el 8? Bueno, no me lo dijiste. Nada que ver. Bueno, cerramos la Biblia y ponemos y nos ponemos en el lado del capitalismo. El arbolito, el mercado, hay que vender algo y bueno, se venden los arbolitos. Igual se vendían los arbolitos de talar, no se venden los arbolitos de plástico de ahora. Bueno, la economía, el capitalismo, bueno, existe, si, nos hace si quieren saber por qué se arma lo del arbolito, lean el libro del Código Da Vinci o miren la película que también lo explican, que está toda esta historia de María Magdalena, de María, bueno, está todo eso. Igual no tenía ni idea del arbolito. El miércoles armen o no armen el arbolito, dense en la pera, disfrútenlo, no vayan a trabajar ni de casualidad, y si los mandan a trabajar, péguense un fatazo terrible, te lo recomiendo, Así es la Vida. Chicos, chicas, chiques, nos despedimos. Esto fue Así es la Vida, esto fue Radio Las Cabas. ¿Con qué canción nos despedimos, Leo? ¿Qué tenés acá para cerrar? Ay, me puedo despedir con una canción del señor Charly García, que es una versión en vivo que tuvieron, que hizo un medley de Serú Girán. Y si escuchan atentamente, se escucha la risa icónica de Charly, la ¡ja! En esa canción. Y es espectacular. Por eso, y además, obviamente, por el medley que hizo de Serú Girán, obvio. Y nos despedimos con eso. Esto fue todo. Chau, Leo. Chau, Lucas. Chau a todas esas personas que nos escuchan. Chau. Nos escuchamos el jueves. ¡Ja! Ok, vamos a hacer ahora algo de Serú Girán. Un compactito. Por favor, lloren.